tocaba. Una chica conocí, varias horas bailamos y su cuerpo sentí. Había miles de gentes, nos salimos de ahí. En mi coche juramos no separarnos jamás. A lo lejos miraba un anuncio de hotel y después hasta el parking escuchamos ahí. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, brindamos con champán. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, agradable lugar. Era ya otro día, muy hermosa la vi. En mi carro la llevo, dijo párate ahí, señalando una casa. Mañana vienes por mí. Un beso me ha mandado por el aire hacia mí. Otro día yo regreso a ese mismo lugar. Todo está abandonado, yo me pongo a esperar. Los vecinos me dicen que nadie vive ahí, que una chica vivió, que hace tiempo murió. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, brindamos con champán. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar. Conmigo. casual.